soy como la ruleta que anda dando vuelta y vuelta hasta hallarme una mujer. Que tenga su casa propia y también carro del año, que me dé bien de comer. Bien comido y bien gordito es lo que tiene que hacer. Que me dé toda su feria para tomar y emborrachearme, pues así tiene que ser. Si te gusto y tú me quieres, no me dejes trabajar, que no ves que estoy enfermo y me puedo lastimar. Yo ando alegre en la parranda, nadie me manda y a todas puedo querer. Si hay alguna que me quiera y que de mí se enamore, me tiene que mantener. A las casadas y que estén bien divorciadas, que me puedan sostener. Con su cheque del Estado y estampillas para el diario, ¿qué más puedo yo querer? Y tú me quieres, no me dejes trabajar, que no ves que estoy enfermo y me puedo lastimar.